eso, no importa que sea chiquitico. Ay, deja, regálame un beso, no importa que sea chiquitico. Mi querida Marta Mengual, te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón, y estoy dispuesto a darte el amor que me ha nacido solo por ti. Vengo de un largo camino lleno de penas y sufrimientos, pero me ha dado el presentimiento que yo contigo seré feliz. Ay, deja, regálame un beso, no importa que sea chiquitico. Ay, deja, regálame un beso, no importa que sea chiquitico. El amor no tiene precio y yo te lo cambio por un besito. No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso. Ay, deja, regálame un beso, no importa que sea chiquitico. Nenita, dame un beso, no importa que sea chiquitico. ¡Mua! ¡Mua! ¡Besito pa' ti! Temerosa y no dejes que se nos pase el tiempo. Yo quiero que tú me des un beso, o si no yo te lo doy a ti. Ay, nena, regálame un beso, no importa que sea chiquitico. No importa que sea chiquitico. Ay, nena, regálame un beso, que el amor no tiene precio. Yo te lo cambio por un besito, no importa que sea así de chiquito. Lo importante es que me des el beso. Ay, nena, regálame un beso. De mis sentimientos, dame un besito. Dame mi amor. Y así se quieren Lía Zúñiga y William Jaime, los papás.